Y volvemos al aire, La Mosquitera 88.1 Radio Comunitaria. Estamos en contacto telefónico con Débora Puebla, periodista deportiva. ¿Cómo estás, Débora? ¿Bien? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Yo te escucho medio bajito. ¿Cómo estás? A ver, ¿ahí está mejor? Ahí está. Dale. Bien, todo bien. Ahí te queríamos, habíamos pactado llamarte por este problema que, bueno, salió a la luz ahora, pero viene hace tiempo de que las periodistas deportivas están sufriendo en diferentes ámbitos lo que es el acoso y discriminación, ¿no? Sí, en realidad salió, ha sido como, una explosión, y es como decís, esto viene desde hace mucho tiempo, que viene afectando a un montón de chicas, pero bueno, lo positivo de todo esto es que ya, digamos, el silencio ya no es una opción. O sea, las chicas ahora podemos hablar, a veces se habla de lo negativo de las redes sociales, pero lo positivo de las redes también es que muchas chicas se han unido bajo un lema del no silencio, para la no discriminación, y también con el lema de poder trabajar en paz, que es lo que queremos en realidad. Y bueno, sí, es un tema viejo, pero que bueno, que ya no se soporta, ya es un tema que ya ha llegado a un límite de todo, digamos, para que las chicas puedan trabajar, digamos, tranquilas, en un ámbito laboral como cualquier otro. Claro. ¿Y cómo ha caído en el ámbito, vos que estás en un ámbito deportivo, cómo ha caído en los varones, ¿no? Esto de no callarse, de hablar y... Que seguramente el varón se siente sorprendido porque está acostumbrado a hacer estas cosas que lo naturaliza, ¿no? Vos estás haciendo una muy buena pregunta, porque vos sabes que yo estoy en un grupo de colegas que están, digamos, de todo el país, y son 300 contactos, que a veces nos intercambiamos información, números de teléfono de jugadores, de deportistas en general, lo que hacemos siempre, digamos, dentro de lo que es cualquier, digamos, no solamente dentro del ámbito deportivo, político, económico, lo que sea. Y la mayoría, obviamente, son hombres, y somos muy poquitas las mujeres. Y cuando pasó esto, que yo expuse también mi caso, digamos, personal con un periodista de Buenos Aires, que yo sufrí acoso en las redes, o sea, ciberacoso, que eso me pareció, no es gracioso, pero me refiero a que mensajitos desde miles de kilómetros, me mandaban mensajes a mí privados, ellos se querían diferenciar. O sea, no son todos los hombres, no vamos a generalizar. Muchos se sorprendieron de sus propios colegas hombres, o sea, entre ellos se sorprendieron de cómo puede ser que actúen de esta forma. Porque nosotros somos gente, digamos, dentro de un ámbito académico, o sea, tenemos una formación, y no les entraba en la cabeza que tipos formados, educados, con conocimiento y todo, se comportaran de esta forma. Y entre ellos no lo pueden creer, y entre ellos se empezaban a hacer, digamos, pasando contacto para ver cómo nos podían ayudar a nosotras. De hecho, ahora hay una campaña muy buena de jugadores, clubes, deportistas que se unen a esto, sean hombres, sean mujeres, digo. Está bueno que el género masculino, digamos, haga diferenciación de esta gente que no tiene nada que ver con lo educativo ni con lo periodístico. Claro, como que se haga visible, ¿no? Cuando el varón nota algo del otro varón, que lo saque a la luz. Sería claro, igual costaba mucho, porque también se naturalizó. Era también algo también que lo naturalizamos, ojo, nosotras también. Yo cuando iba a algunos entrenamientos o cuando iba a la cancha, si se me acercaba alguien para seducirme, yo decía, bueno, esto es normal. Esto me pasa a mí y le pasa a todas. Y esto es lo que tengo que pasar para estar acá. Como si eso lo tuviera yo que soportar para ganarme un derecho a piso. Claro, una locura. Derecho a piso. Exacto. Y esto es una locura. En realidad, naturalizarlo es una locura. Porque si uno... pasa un límite, después no hay vuelta atrás. Lo bueno es que ya se está, digamos, sacando todo esto, se está sacando todo esto de la oscuridad, por así decirlo, y se está mostrando. Y no solamente para las de ahora, digamos, para nosotras que estamos dentro, sino para las futuras también, porque cuesta muchísimo que la mujer estudie una carrera, no, digamos, en un ámbito muy masculino. Claro. que se inserte la mujer y que se atreva a estudiarlo. Entonces ahora que antes costaba mucho, ahora puede costar el doble por esto, porque una dirá, bueno, si es un ámbito, digamos, bastante turbio, que no es cómodo trabajar. Entonces las chicas, las futuras chicas dirán, ¿para qué voy a estudiar esto si después no me va a sentir cómoda? Claro, de hecho hay muchos programas, bueno, personal veo muchos programas deportivos, que hay muchos varones, de hecho me molesta demasiado ver muchos varones, y a veces por lo general hablan tonteras, ¿no? Estando un ambiente deportivo del show, de la mediatez, y no hay mucho lugar para las mujeres. Débora, sí. Y lo que mencionaste de la campaña, ¿tiene un nombre o cómo sería? En realidad, todo salió, no sé si ustedes me llamaron porque hace como, creo que fue ya no sé si pasó un mes, estoy media perdida en el tiempo, empezó a salir un tuit de unas chicas de Buenos Aires. Exacto. Que se llama Periodistas Unidas, que ahí empezaron, digamos, como a surgir un espacio, por eso digo que las redes sociales de estos tienen un punto positivo, porque las chicas se juntaron para, digamos, exponer lo que les pasaba con mensajitos de colegas que les llegaban insinuando cosas, qué sé yo. Y de ahí empezó a salir un denominador, digamos, un periodista común de Buenos Aires, que se llamaba Diego Fleitas, que Diego Fleitas ya creo que ya no trabaja en ningún lado, porque empezaron a salir muchísimas chicas que el mismo periodista las acosaba, pero no solo de Buenos Aires, sino del resto del país. Y yo, digamos, fui la representante de Mendoza, yo con otras dos chicas más, que recibían mensajes de este tipo. Ah, del mismo. Del mismo. Y no lo podíamos creer. Y por eso digo que también en el programa que él estaba trabajando cambiaron el nombre, empezaron a separarse, digamos, de esta gente. Pero no solamente de periodistas, sino fotógrafos también, que acosaban a las chicas con fotos. Bueno, de ahí surge esta campaña, Periodistas Unidas, y ahí surge también una campaña en donde clubes, jugadores, dirigentes, periodistas se unen. Te muestran un cartel que yo apoyo a Periodistas Unidas, haciendo, digamos, alzando la voz de que, bueno, de que nosotras podemos trabajar en paz y tener un apoyo colectivo, que eso está buenísimo. Por eso digo que, insisto con el tema de naturalizarlo, porque choca, ahora que lo hablamos, pareciera como si fuera algo horroroso, y nosotras decimos, bueno, pero esto pasó hace mucho. Claro, vienen hace tiempo soportando lo mismo. Claro, y al decir lo que pasa mucho, llama mucho la atención de que nosotras no hagamos nada. De hecho, creo que Periodistas Unidas ahora va a ir a elevarlo a la justicia, a Provide, para que esto ya llegue ya a un marco legal y se haga algo correspondiente legal para que ya, pues, te digo, para que las futuras no lo sufran. Claro, que tenga un espacio más libre de poder trabajar dignamente, ¿no? Sin estos acosos y estas discriminaciones que suelen haber. Sí, porque, a ver, yo creo que también es un tema también que va desde el machismo, que es el propio machismo. Ahora, en el periodismo deportivo a lo mejor se nota un poquito más, porque somos escasas, somos muy poquitas. Y en Buenos Aires sigue siendo también muy poquitas las chicas que también trabajan, ¿no? Es un ambiente denominado por hombres, pero... digo, el machismo también viene con el poder. ¿Y ese poder quién te lo da? El medio en el que trabajás, la impunidad. Ojo que esto también es una cadena que después se va como desglosando a ver quién tiene el mayor poder. Porque a lo mejor el periodista es el que acosa, pero el periodista puede acosar porque también alguien lo respalda de atrás. Claro, lo cubre. Lo cubre. Y entonces se empieza como a desmantelar, digamos, todo un sistema... Que es muy, a ver, es de a poco. A mí me pasaron el video, es muy gracioso, me pasaron el video de una transmisión, no hace mucho, creo que hace dos semanas, de un partido de la B Metropolitana de Buenos Aires. Estaba la línea, o sea, era una chica, la jueza de línea, sí. y ellos hablando, piropeaban a la chica todo el tiempo en la transmisión. Las chicas hicieron el corte del audio de la transmisión, lo subieron al Twitter, y los tipos tuvieron que salir a pedir disculpas a los dos días o al día siguiente. O sea, esto ya no se permite. O sea, antes que estaba... Es que en realidad, tampoco sé por qué pasa. Es como que no, yo tampoco me meto en la psicología del macho, por así decirlo, no me meto en eso. Yo creo que viene más por el tema de poder, por un tema de impunidad o porque él cree que puede hacer lo que quiera. A mí me encantaría saber por qué el tipo actúa de esa forma. Me gustaría, pero bueno, nosotras tenemos la manera de defendernos así, sacando, poniéndolo a la luz, diciéndole, mira, basta, yo estoy acá trabajando trabajando como vos, y déjame en paz. Así que bueno, yo espero que esto sea algo positivo, insisto, en el futuro, porque estos son pasos de a poquito, son todos cambios, ya que la mujer esté metida en el deporte hace poco, en el periodismo deportivo hace poco, así que espero que este cambio llegue algún día a ser, digamos, el 100% efectivo. No sé si lo veré yo, pero espero que las futuras generaciones lo vean, que la verdad que estaría buenísimo. Débora, y algunas de estas chicas, seguramente que sería lamentable, pero no recibió ningún repudio con esto que pudieron sacar a la luz. O sea, como que tuvieron algo en contra. Claro, digo, a lo mejor, si vos sabes de alguna chica que... Mira, a mí me llegó un audio de Diego Fleitas, que salió dando una explicación del por qué él lo hacía. Uh-huh. Y él, según él, lo hacía porque le funcionaba, porque a algunas chicas, digamos, al coquetearlas, le funcionaba tenerlas, digamos, para vaya a saber qué cosa. Y él, perdón las expresiones que voy a usar, pero sí, sí, por más que sean fuertes, en el audio él lo dice. Yo no violé a nadie y no maté a nadie. Hay que llegar a eso, digo, para decirle claro, basta a alguien. Que es muy fuerte lo que él dice. Por eso digo, a mí me encantaría saber por qué lo hacen. Con qué necesidad lo hacen, porque... somos todos colegas, no digo que vos no te puedas enamorar de alguien, digo, está todo perfecto, ni que tampoco existe una regla de juego de conquista que esté, digamos, de las dos partes aceptadas, pero si hay una parte que no quiere, es no. Claro. Y ahí es cuando se cruza el límite del acoso, que es cuando se pasa un tema de dominación. Esta persona, cuando a mí me acosaba, cuando yo le dije, mirá, no quiero saber nada con vos, te agradezco, pero no quiero saber nada, ya se tornaba violento. Claro, insistía. Insistía, pero te decía cosas como, si venís a Buenos Aires no sabes lo que te va a pasar, no vas a conseguir trabajo, sos una chirucita, o sea, te insultaba, te agredía, te decía cosas. Ya se tornaba hasta violento. Uh-huh. El no era aceptado como respuesta en absoluto en él. Por eso yo a mí me gustaría entender la mente de las personas, pero bueno, antes de entenderla nosotros tenemos el no para resguardarlo. Y espero que ninguna, hasta ahora yo no conozco ningún caso de ninguna chica de que haya tenido algún problema por exponerlo, claro, todo sea, lo contrario. Pues digo, sería el colmo que se sería el luz, colmo. Claro. Sería el colmo, porque encima que, a ver, ¿cómo fuiste vos vestida? Las justificaciones, cómo fuiste vestida, qué le dijiste, por qué el tipo llegó a lo que llegó, si vos le hubieras parado el carro de una no hubiera pasado nada. Claro. Igual es como que está generalizado eso, ¿no? En todos los niveles, en todos los ámbitos, como que las mujeres sufren, ¿no? Bueno, acá pero, es puntual en el periodismo deportivo, pero también generalizado que... Pero eso te dije antes, que esto se expone ahora dentro del periodismo deportivo porque somos poquitas. Pero también nos han llegado denuncias de periodistas, de economía, de política, productoras, fotógrafas, que les ha pasado lo mismo, y ellas no lo pueden creer, dice, yo fui vestida cómoda, yo iba, es más, a mí me pasó una vez cubriendo gimnasia, que por qué fui vestida de esa forma con esa calza. Yo fui cómoda con una calza porque tenía que bajar y subir escalones, ir al vestuario, o sea, me he visto cómoda para trabajar y lo que encontré fue una calza. La justificación, o sea, el por qué pasó tal cosa cuando no debería pasar. Claro, pero bueno, justifica el varón es el que justifica porque él decide. Exacto, así que bueno, yo espero que esta movida, que se ha empezado a salir, que las chicas se animen a hablar, que digan lo que les pasa y todo, está buenísimo, y que siga, que no se corte por ningún lado, que tenga un marco legal para sostenerlo y que sirva para las chicas que quieran estudiar periodismo deportivo. Exactamente. Bueno, Débora, agradecerte por la que nos haya atendido la comunicación telefónica y bueno, ya sos una más de la casa, ¿no? Que te hemos llamado varias oportunidades en otros programas también. Sí, cuando quieran, yo no tengo ningún problema, cuando quieran. Yo por una cuestión de movilidad últimamente me he podido... Y el niño, no he tenido tiempo de trasladarme, pero ya encontraré un lugarcito en mi agenda y a ver si lo llevo al niño, así me... Sí, bienvenido sea. A ver si él entra dentro también del ámbito deportivo. De a poquito hay que meterse en él. De a poquito, y bueno, para que esté presente con ustedes para estar hacerles compañía en algún momento. Sí, sí. Muchas gracias, Débora. Nos estamos viendo o escuchando. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Escuchamos a Débora Puebla, periodista deportiva, hablando de lo que es el acoso y discriminación en el ámbito deportivo general, ¿no? y otros aristas que también pudimos hablar con ella. Vamos a una música, doña Anita, y ya volvemos con más 5 para el peso social y deportivo. Prendete a la tarde de la mosquitera, 5 para el peso, de lunes a viernes, de 17 a 19.